48 minutos sobre las 11 de la mañana. Ya les comentamos en el arranque de nuestro programa que sin duda la meteorología está siendo protagonista, lo ha sido a lo largo del fin de semana y especialmente en la jornada de hoy, porque les comentamos casi en directo que en esos instantes estaba iniciándose una nevada, estaba comenzando a nevar en puntos de la Sierra de Cádiz, como por ejemplo la vecina localidad de Villaluenga del Rosario. Así que queríamos llevarles información al respecto, sobre todo además en lo que concierne a la seguridad de las carreteras, que deben extremar a esta hora, 11:49 minutos de la mañana. La DGT pues informa de que están cortadas al tráfico las carreteras tanto del puerto de Las Palomas, esta situación ya viene desde el fin de semana, pero también desde hace unos minutos se ha cortado la carretera del Boyar, o sea, la que conecta Grazalema con Benamaoma. Por el momento la A374, la que conecta, por ejemplo, nuestra localidad con Benaucad, Villaluenga o Grazalema, dirección hacia Ronda, bueno, pues por el momento no hay incidencias al respecto, no está cortada, ni mucho menos, pero sí que, por supuesto, hay que, insistimos, extremar la precaución, porque podemos encontrarnos con placas de hielo y de hecho está nevando, como decimos, a esta hora sigue nevando en la localidad más alta. El municipio más alto de la provincia de Cádiz es Villaluenga del Rosario, con 868 metros sobre el nivel del mar, y allí está cuajando la nieve. Nos va a confirmar en los próximos minutos el alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues manto blanco que puede verse ya en Villaluenga, pueden verse las fotografías, vídeos que se están colgando en las redes sociales de Villaluenga, y me comentabas, ¿verdad, Alfonso?, que sigue nevando a esta hora. Sí, la verdad es que a esta hora sigue nevando, comenzó a las 8:30, 9:15, acá es una intensísima nevada en el municipio de Villaluenga del Rosario, y por tanto a esta hora, cuando prácticamente llevamos casi 3 horas nevando, pues el pueblo, lo que es el municipio y todos los campos está completa y absolutamente nevado, y por tanto un manto blanco pues cubre todo el municipio de Villaluenga, con lo cual la estampa y la imagen es totalmente espectacular y sobre todo de una belleza incalculable. Villaluenga, donde comentábamos que es más fácil que cuaje la nieve, porque de hecho, aunque nos pueda parecer que Grazalema está más alto, ¿no?, pues es Villaluenga la que tiene más altitud de la provincia, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, es el municipio con mayor altitud sobre el nivel del mar, y por tanto es un municipio que año tras año pues podemos disfrutar tanto los habitantes como los visitantes de este manto blanco, de esta nevada. El año pasado pues cayó en torno al 18, el 20 de enero. Este año, pese a las previsiones que nos decían que iba a nevar tanto el sábado como el domingo, pues bueno, ha sido hoy lunes, día 8 de enero, cuando ha caído esta nieve, bienvenida sea, puesto que esto supone la atracción de visitantes, de turistas, el poder disfrutar los vecinos y vecinas, los niños y niñas de Villaluenga de Rosario, y desde luego, y sobre todo también más importante, que una vez que se produzca el deshielo de esta nieve, pues va a suponer también agua para nuestros embalses, que tanta necesidad tenemos, ¿no? Solo por precisar el dato, la verdad es que compartís eso en cuanto a altitud, digo, por ser preciso, junto a Grazalema, que también está a esa altitud, no sé si un poco más incluso, pero bueno, es el dato en lo de menos. En definitiva, bueno, son localidades que cuando llegan esa posibilidad de nevadas, Grazalema y Villaluenga son sin duda las primeras en registrar la llegada de esos copos de nieve. Me comentaban incluso que en Benaucaz pues estaban cayendo copos de nieve, pero que por el momento no habían cuajado, pero que de hecho también estaban cayendo copos de nieve en Benaucaz. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando la nieve llega a la Sierra de Cádiz, pues cubre prácticamente muchos de los municipios que conformamos la comarca de la Sierra de Cádiz. No debemos de olvidar que el año pasado incluso nevó en Torralágime, en Alcalá del Valle, en Olvera, que estamos hablando de que la Sierra de Cádiz, los municipios más altos, con independencia de la altitud en la que nos encontremos, lógicamente cuando la nieve llega a este tipo de comarca, a este tipo de zona, pues inunda de nieve, de manto blanco, pues muchos de los municipios que conformamos la parte más alta de la Sierra de Cádiz, ¿no? Un aspecto muy importante tener en cuenta hasta ahora, lo comentaba anteriormente, el hecho de que hay ya dos carreteras cortadas al tráfico, aunque son las carreteras de los puertos de montaña, el puerto de Las Palomas y el puerto del Boyar. En el resto de carreteras, por el momento, sí se puede transitar. Sí se pueden transitar, pero tenemos que tener en cuenta que todas las personas que vayan a venir, sobre todo esta tarde, a transitar por este tipo de carretera, tienen que tener mucha precaución, porque con independencia de que se pueda transitar, hay muchas placas de hielo y, por tanto, el tocar el freno en cualquier momento, en cualquier curva, cuando se está bajando, pues puede provocar deslizamiento de los vehículos y, por tanto, provocar un accidente. Es decir, que venga a disfrutar, las personas que vengan a disfrutar la nieve tienen que venir a disfrutar de la nieve con la suficiente precaución y, sobre todo, con la tranquilidad y no tener prisa ni para subir ni para bajar. A esta hora, al menos hasta ahora, 11:54 minutos, no hacen falta cadenas para transitar, pero sí que, como nos comentabas, evidentemente, ¿no?, por las temperaturas y por esos copos de nieve que están cayendo con intensidad en puntos como Villaluenga, hay que tener mucha precaución porque puede haber zonas, de hecho hay zonas complicadas, ¿no? Efectivamente, tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de carreteras muy estrechas, estamos hablando de carreteras con una pendiente muy pronunciada y, por tanto, a la hora de bajar, el que vayamos algo deprisa y toquemos el freno, eso te supone que el coche se ponga mirando para otro sitio. Por tanto, tenemos que visitar los pueblos de la Sierra de Cádiz que ha nevado, tenemos que disfrutar de la nieve, pero con la paciencia y la tranquilidad suficiente para que no encontremos otro tipo de cosa que no sea el disfrutar de la nieve en estos municipios que ha nevado estos días. No sé si hay muchas incidencias, Alfonso, en el propio pueblo. La estampa de una nevada es preciosa, desde luego, pero también es verdad que eso también puede provocar problemas. Los servicios municipales que deben evitar las placas de hielo en las calles y demás. No sé si hay muchas incidencias a esta hora. Pues todavía no, porque estamos hablando de que son las primeras horas de una nevada, pero que duda cabe que desde el ayuntamiento, desde la corporación municipal, pues vamos a estar pendientes, vamos a estar atentos para que no se formen placas de hielo, de nieve en las distintas calles y, por tanto, los operarios municipales pues puedan actuar para ir retirándolas y que la normalidad dentro de la situación que supone una nevada pues pueda discurrir para los vecinos en el día a día, ¿no? Además, en cuanto a las previsiones meteorológicas, es cierto que para mañana también se apuntan previsiones con las temperaturas que van a mantenerse, pero es verdad que la cota de nieve, ¿no?, ya aumenta. En la actualidad estábamos hablando de en torno a 900 metros y estas próximas horas va a ir subiendo a 1.300, así que en principio cesaría, ¿no?, esa nevada. De todas formas, está claro, años de nieves, años de bienes, y se puede constatar, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, y es una llamada de atención grandísima cada vez que nieva. Desde luego, si puede permanecer esa estampa blanca unos días, vendría muy bien, ¿verdad?, el sector turístico, después de las fiestas navideñas, pues vendrían perfectamente en estos días también. Pues mira, la verdad es que sí, porque una nevada es una llamada muy importante para atraer un numeroso de visitantes y de turistas para poder disfrutar de esta nieve, que aunque es lunes, pero qué duda cabe pues que a partir de mediodía, cuando algunas de las personas van terminando de trabajar, de que los niños terminan el colegio, de poder disfrutar de estos municipios que están nevados, y que duda cabe pues que una nevada es una llamada muy importante de visitantes y de turistas, y sobre todo para el sector de la hostelería y de la restauración, el que puedan también aprovechar estos días. Indiscutiblemente no hubiese gustado que hubiese sido un fin de semana, pero también, igual que el agua, no nieva a gusto de todo, y que duda cabe pues que con las previsiones que hay posiblemente se pueda mantener la nieve pues a lo largo de todo el día de hoy, y que duda cabe de mañana, teniendo en cuenta las bajas temperaturas en las que estamos ahora disfrutando en el municipio de Villalón de Rosario. Importante, desde luego, para el sector turístico y también, como nos comentabas, para el agua, ¿no? Para las reservas de agua, pues la nieve, por doble motivo, como decimos, bienvenida, ¿no? Pues la verdad es que sí, tenemos que destacar, sobre todo en un año hídrico de tanta escasez de precipitaciones, pues que tengamos una nevada de esta magnitud, de estas características, cuando se vaya provocando el deshielo de esta nieve, pues va a suponer de que el aporte de agua, tanto para los pantanos, para las presas, como para los distintos municipios, los distintos sondeos y pozos que tenemos de abastecimiento de agua, pues que se vayan llenando aún más si cabe del agua que ha caído esta última semana y durante este último año. Pues ya decimos, son las consecuencias, de luego, positivas siempre, en ese sentido, de las nevadas en la Sierra de Cádiz, aunque por otra parte también subrayamos la necesidad de que los conductores que vayan a transitar por toda la comarca, por las carreteras de todo nuestro entorno, extremen la precaución. No sé si, Alfonso, ¿has visto dificultades ya en vehículos? Porque sé que has transitado esta mañana por las carreteras de la zona, o en principio no, esperemos que no, desde luego. Pero bueno, eso no quita que, además, con las temperaturas tan bajas, se puedan ir conformando placas de hielo a medida que esa nieve se vaya aplastando por parte de los vehículos y acolmatando. Y por tanto, bueno, pues para las próximas horas insistir en ese mensaje de precaución, ¿no? Efectivamente, en principio el tránsito rodado de vehículos es normal, con la consiguiente precaución que estamos reiterando una vez más de que deben de tener los conductores, y que duda cabe pues que a través de los distintos servicios públicos, a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales, pues iremos comunicando las incidencias que se vayan produciendo en el caso de que se produzcan. Y por tanto, hacer una llamada a las personas que nos vayan a visitar las próximas horas en estas carreteras al municipio de Villaluenga, para que extremen una vez más, si cabe, la precaución y sobre todo la tranquilidad a la hora de ponerse manos al volante para venir a disfrutar de la nieve, y por tanto que puedan disfrutarlo y que no tengan ningún tipo de percance, ¿no? Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, y a Radio Urique por darnos la oportunidad de la promoción y la difusión de la nieve en Villaluenga de Rosario. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Decimos, ojo, precaución para aquellas personas que, sobre todo, seguro que desde ya tiene que haber muchísimas personas que quieran disfrutar de esa estampa, más aún teniendo en cuenta que hoy además los centros escolares están cerrados, que no abren hasta mañana. Seguro que habrá ya muchas personas intentando disfrutar de la nieve, esas fotografías, de todo nuestro entorno, esa zona, sobre todo más alta, nevada, en la comarca de la sierra. Ya decimos que a esta hora está cayendo copos de nieve en Benaucaz, pero en principio aún no han cuajado. Sí en Villaluenga, donde viene nevando desde las 8:30, 9 de la mañana, o también, por ejemplo, en Grazalema. Y que por el momento las únicas carreteras cortadas al tráfico son las del puerto de Las Palomas, que ya lo estaba desde este pasado fin de semana, y desde esta misma mañana también cortada al tráfico en ambos sentidos la carretera 372, que es la que une Grazalema con Benamaoma, o sea, la carretera del Boyar. La carretera de Ubrique a Ronda, para que todos nos hagamos una idea, por tanto, la que recorre Benaucaz, Villaluenga o llega hasta Grazalema, por el momento está transitable, pero hay que extremar la precaución, así que mucho ojo por las placas de hielo y las dificultades que pueda haber en la conducción a esta hora. 12:02, nos vamos a quedar con ese apunte, hacemos un alto en el camino y enseguida vamos con más cuestiones de actualidad.